Episodio 37, jueves 16 de agosto del año 2018. Bienvenidos, damas y caballeros, a otro episodio más, el número 37 de este podcast en el que estamos montando 12 proyectos en 12 meses. ¿Para qué montamos 12 proyectos en 12 meses si no es para cambiar de vida? Si no es para cambiar de trabajo, para de una vez por todas trabajar de lo que soñamos, trabajar de lo que nos gusta, trabajar de nuestro proyecto en internet, sacar un sueldo de nuestro proyecto en internet, vivir de nuestro proyecto en internet, cambiar ese trabajo que no nos gusta, ese trabajo en el que estamos gastando, malgastando 8 horas al día. Cambiarlo de una vez por todas, cumplir nuestros sueños. Si estás acá es porque de alguna manera en algún momento pensaste, se te ocurrió montar un proyecto en internet y siempre decís que no tenés tiempo y siempre decís que no tenés dinero y siempre decís un montón de excusas, ponés un montón de excusas como para no hacerlo. Bueno, justamente estamos con este sistema, estamos puliendo, estamos diseñando este sistema para montar 12 proyectos en 12 meses, para que sea el sistema definitivo como para que cualquier persona pueda montar un proyecto en internet y poder empezar a vivir de él. ¿Cómo lo vamos a hacer? Obviamente montando más de un proyecto para eliminar cualquier tipo de riesgo, ¿ok? La estadística dice que 9 de 10 proyectos fracasan y uno solo de cada 10 proyectos que nacen puede llegar a subsistir, puede llegar a tener éxito, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a montar los 10, vamos a golpear esas 10 puertas que hablábamos en el episodio de los vendedores ambulantes. Vamos a golpear esas 10 puertas para encontrarnos con una que nos va a comprar, ¿sí? Quizás no sea la 9, quizás no sea la última, pero quizás tampoco sea la primera, quizás sea, no sea la primera o la segunda. Por eso es que vamos a seguir montando proyectos hasta que se nos dé, hasta que podamos lograr vivir de internet, ¿ok? ¿Se entiende más o menos cuál es la idea? A más cantidad de cañas pescando en el lago, más posibilidad de pescar. Obviamente, más posibilidad de que algún pez pique el anzuelo, de que algún pez se digne en acercarse a lo que nosotros estamos haciendo, al anzuelo que nosotros tenemos ahí para él. No quiero que se piense que nuestro proyecto es un anzuelo, ¿viste? Porque un anzuelo termina como siendo algo como que como engañoso, ¿sí? Nuestro proyecto, bueno, no es la idea que sea engañoso, pero bueno, montemos 10 anzuelos. Anzuelos en el buen sentido, ¿sí? No en el sentido engañoso. Montemos 10 proyectos para que alguno pueda llegar a tener éxito. Si alguno más puede tener éxito, si 2, 3, 5, 7 pueden tener éxito, ojalá que no te asuste el pensar que decís, uy, pero ¿cómo voy a hacer? Ojalá tuvieras 7 proyectos que tengan éxito, ¿sí? Pero con uno solo nos conformamos. Este va a ser el sistema para que vos, presentando 10 o lanzando 12, puedas llegar a tener uno que se monetice y que te haga ganar dinero. Y listo. Y después los otros 9 los cerrás, los vendés, los dejás ahí, podés hacer lo que quieras, ¿sí? Los otros 11, mejor dicho, porque vamos a montar 12. 12 proyectos en 12 meses. En eso estamos, ¿sí? Cualquier duda, no sé, podés escuchar todos los podcasts anteriores y si no, pasarte por 12meses12proyectos.com, ¿sí? Ahí te podés suscribir y yo te llevo de la mano. Te enseño, te digo exactamente todo lo que tenés que hacer paso a paso, con seguimiento personalizado. Hablamos por WhatsApp, nos entrevistamos. Yo te indico cada una de las cosas que tenés que hacer. Tranquilísimo, ¿sí? Si no sabés qué hacer, tranquilísimo. Este año vas a vivir de internet. No importa, no importa que no tengas tiempo, que no tengas dinero. No, sacate todos los prejuicios de la cabeza. Son todos prejuicios. En internet se puede ganar dinero y este año va a ser el tuyo, siguiendo este sistema, ¿sí? A fin de año, o sea, cuando se cumpla un año, vamos a tener todo este proyecto ya depurado, ya listo como para que vos lo puedas utilizar, como quien dice, como para que vos lo puedas poner en práctica. Hasta ahora yo no te puedo dar resultados. Hasta ahora no te puedo decir que me estás yendo bien. Hasta ahora no te puedo decir que tuve éxito, que pude monetizar alguno de los proyectos, porque todavía no lo hice, pero yo lo voy a hacer. Tranquilo. Si te querés sumar ahora, puedes hacerlo. 12meses12proyectos.com o simplemente escuchando este podcast. Desde acá vas a sacar un montón de información. Y si querés sumarte y empezar a hacerlo con nosotros, como te digo, vas a ser un early adopter. Early adopter, como hablábamos ayer, ¿sí? Antes de que nosotros diseñemos y perfeccionemos y saquemos el sistema, vos ya vas a estar haciéndolo con nosotros y vas a ser uno de los primeros que lo haya logrado, ¿sí? ¿Por qué te digo perfeccionando este sistema? Porque de alguna manera lo estoy haciendo a través de este podcast. De alguna manera yo estoy siendo como ese conejillo de indias que va probando todo lo que sirve y todo lo que no. Entonces después yo te lo voy a dejar, no sé cómo todavía. Si va a ser un sitio web, si voy a continuar con el sitio web, si voy a hacer un libro, si voy a hacer un curso online, no lo sé todavía. Pero cuando tenga todo depurado, todo perfeccionado este sistema, de alguna manera voy a intentar lanzarlo para que todos lo puedan conocer. Cuando yo mismo haya probado este sistema y tenga éxito, lo voy a lanzar para que todos lo puedan conocer y le voy a decir a todos, sí, mira, yo lo probé y me dio este y este resultado, ¿sí? Voy a hacer tipo un conejillo de indias para darte exactamente todos los datos de lo que sirve y de lo que no sirve. Te voy a decir, sí, mira, yo probé esto y no me sirvió porque realmente no te conviene. Y yo probé esto y sí me sirvió, así que realmente te conviene agarrar por acá. Eso es lo que yo voy a hacer para descartar, para filtrarte todo lo que no sirva, ¿sí? Y darte solamente lo que sirve, ¿sí? ¿Se entiende? Hoy voy a hablar de la desocupación, de la gente sin trabajo. Mejor dicho, del desempleo. Porque la gente sin trabajo es la gente sin empleo. ¿Sí? No la gente desocupada, no la gente que no tiene una ocupación. Uno puede no tener un empleo y estar ocupado igual. Entonces la mejor manera de llamar a esto es desempleo. ¿Por qué voy a hablar de esto? Esto lo voy a hablar a propósito de un hecho que ocurrió en mi ciudad. Una cervecería, un bar, un restaurante, como le quieras llamar, ¿sí? Son varios rubros en uno. Tenía 8 puestos libres de trabajo. Pedía 8 personas. Creo que había un barman, un mozo, un ayudante de cocina, había varios que tenían que ver con la gastronomía y con los servicios que se pueden dar en una cafetería barra bar, ¿sí? Había, el día que citaron a las personas, había de 2 a 4 cuadras de fila, o sea, de 200 a 400 metros, ¿sí? Había personas de ambos sexos, con un promedio de edad de 24 años y todos desempleados, ¿sí? Yo tengo una, no sé si es prudente darte mi percepción ahora que apenas empezamos el episodio, pero yo tengo la impresión como que había tanta gente porque el laburo era un laburo copado, ¿sí? Era un trabajo de esos que a la gente de 24 años les gusta, ¿sí? Quizás si hubiera sido gastronómico también, pero en un restaurante italiano que la mayoría de los clientes son de 80 años, quizás no se hubiera presentado la misma cantidad de gente de 24, ¿sí? Es como que el tema de la cerveza artesanal, igualmente creo que es en el mundo, pero acá en Argentina está muy de moda. Por lo tanto, los lugares que venden cerveza artesanal son lugares que tienen mucha onda, son lugares que están muy, muy bien ambientados, ponen buena música, atienden bien, sirven rica cerveza. Por lo tanto, mucha gente es habitué de esos lugares. Y de la misma manera que el lugar está bien ambientado y hay mucha onda, es muy copado trabajar ahí, ¿sí? Es muy, llama mucho a los jóvenes el hecho de poder ir a trabajar a lugares así. Porque conocen gente, porque están en un lugar con buena onda, porque escuchan buena música mientras están trabajando, porque la pasan bien, no lo sé, ¿sí? No sé si es un prejuicio o no. Yo creo que si el mismo aviso hubiera sido, como te decía, publicado por un restaurante un restaurante italiano donde los habitués son gente de 80 años o por lo menos gente grande que le gusta la pasta, no sé si hubiera habido la misma cantidad de personas, ¿sí? Haciendo fila. Esto es quizás una idea mía, no importa. El tema es que esas personas estuvieron, ¿sí? El tema es que había 400 metros de fila para ingresar a esos 8 puestos de trabajo. Era algo muy irreal, ¿sí? Ver tanta cantidad de personas para 8 puestos nada más. Por eso te digo, quizás tenga que ver con el tipo de trabajo, no solamente con el desempleo que hay hoy en Argentina y en Sudamérica en general, ¿sí? Porque de alguna manera el desempleo ayuda a que muchas empresas se abusen, a que los sueldos no sean altos, a que, no sé, un montón de factores que ayudan a que la precariedad laboral se extienda y aumente. Todo esto es independiente, todo esto es un análisis que yo estoy haciendo de esta situación. No tiene quizás nada que ver con la temática del episodio, pero bueno, era una aclaración que quería hacer al margen, ¿sí? Sigo. El tema es que todos los chicos que estaban ahí, todos los jóvenes y más grandes también, sí, pero el promedio de edad eran de 24 años, no tienen conocimiento que existen alternativas, ¿sí? ¿Cuáles son las alternativas? A ver, muchos de esas personas que estaban ahí no estudian ni estudiaron más allá quizás de la escuela secundaria, ¿sí? De la preparatoria. Muchos se quedaron ahí. Entonces, bueno, no pueden quizás aspirar a otro tipo de trabajo que no sea trabajo de mozo, de camarero, de barman, de ayudante de cocina, de no sé. Básicamente son esos los trabajos que pueden hacer. Porque son trabajos que no requieren mucha experiencia, que los puedes aprender en una noche, que los podés, bueno, no aprenderlos en una noche, pero bueno, que los puedes aprender rápido, no necesitas un título, o sea, es otro tipo de trabajo, ¿sí? También ocurre que nadie les informa que existen otras alternativas. Obviamente, cuando hablo de otras alternativas, estoy refiriéndome a lo que hablamos todos los días, al tema de los negocios online. ¿Sí? Al tema de ser autónomo, al tema de trabajar por cuenta propia, al tema de no tener jefe, a la posibilidad que tenemos mediante internet de venderle al mundo nuestros servicios, lo que sabemos hacer, o nuestros productos. Hoy en día, yo creo, no es algo que haya chequeado ni analizado, ni mucho menos. Es una creencia personal. Yo creo que ninguno tendría que estar haciendo una fila de cuatro cuadras para poder lograr un puesto de trabajo. Hoy en día, en ningún lado. Obviamente que tiene que ver con los conocimientos previos que uno pueda llegar a tener, los estudios, los títulos y demás. No es tan fácil así como lo digo. O sea, no cualquiera puede hoy ponerse a montar un negocio online. No cualquiera tiene la posibilidad, no cualquiera tiene los recursos. Pero muchas veces pasa que no cualquiera tiene los conocimientos, pero no estoy hablando de conocimientos de haber estudiado en la universidad y de haber tenido un posgrado, un máster en no sé dónde, sino que estoy hablando de conocer que existen alternativas, de saber de la ignorancia que tiene mucha gente de que puede ganar dinero por internet, de que mucha gente piensa que lo de internet es una estafa por todo lo... porque siempre lo que sale a la luz es lo malo y no necesariamente lo bueno. Bueno, acá estamos intentando que salga lo bueno, ¿sí? También es parte de ellos, un poco de culpa tienen ellos, ¿sí? El hecho de que no se informan ni aprenden por sus propios medios. Estoy hablando no en general de la gente de 24 o 25 años, no en general de los jóvenes, no en general de nadie. Estoy hablando de particularmente de este hecho que pasó, que ocurrió acá en mi ciudad y que yo estoy tomando como ejemplo para hablarte de lo que te quiero hablar hoy, ¿sí? De la posibilidad que tenemos todos de trabajar por internet, de ser autónomos. También ocurre que no todos queremos ser autónomos, entonces muchas veces tengo que entender también eso, porque yo cada vez que me cruzo con estas situaciones, hablo con la gente y quiero convencerla de que hay cosas para hacer, de que puede montar su propio proyecto, de que puede, porque obviamente todos saben que pueden montar su propio proyecto, pero mucha gente no lo hace porque no, o sea, poner una cafetería, imagínate la cantidad de dinero que supone invertir, ¿sí? O una tienda de ropa, en stocks, en alquiler de local, en reforma del local, en empleados, en habilitaciones, en impuestos, no lo sé. Lo que hablamos siempre, no podemos comparar nunca la inversión que necesitamos para un proyecto físico con la inversión que necesitamos para un proyecto online. Es por eso que siempre quiero convencerlos que no, sáquense de la cabeza el tema de que no puedo montar un proyecto por mi cuenta porque no tengo dinero y eso cuesta mucha plata. No, por internet no cuesta mucha plata. Obviamente que es más difícil porque no tenés gente pasando por la cuadra que te puede llegar a comprar. Tenés que buscar la voz a esa gente. Por eso creamos contenido, por eso hacemos publicidad, por eso todo lo que hacemos, ¿sí? Pero hay gente que tampoco le interesa. Hay gente que no se mueve, hay gente que no se informa, hay gente que quizás está cómoda donde está dentro de su zona de confort, no quiere salir, no le interesa. Hay gente que quizás tampoco le interesa el hecho de trabajar por cuenta propia, ¿eh? Porque ya lo hablamos en algún momento la semana pasada o esta, no me acuerdo, cuando hicimos un episodio en el que hablábamos de hay gente, se llamaba algo así como hay gente que está mejor con jefe y en un trabajo, una cosa así. Que hay gente que no tiene la capacidad ni las ganas como para emprender, como para ser autónomo, como para trabajar por cuenta propia, como para no tener jefe, como para no cumplir un horario, como para llevar adelante su propia empresa. No quiere, no le interesa. Se siente mejor trabajando con un jefe, trabajando 8 horas, hasta teniendo un sueldo por mes. Y la mayoría de las veces esa decisión tenía que ver con las responsabilidades, que tenía pocas, al ser empleado tenía pocas, y al llevar una empresa por su cuenta tenía muchas, y por la tranquilidad. La tranquilidad que le daba el hecho de no tener esas responsabilidades, ¿no? Básicamente. Pero bueno, esa idea también se respeta. Pasa que yo muchas veces no la entiendo porque digo, ¿cómo podés cambiar el hecho de hacer un horario por día, 8 horas, con cómo lo puedes cambiar por el hecho de poder manejar tus propios horarios, por ejemplo? Que es lo que un emprendedor, lo que alguien que trabaja por cuenta propia puede hacer. Pero bueno, hay gente que elige otra cosa y está bien también. ¿Sí? Conté la anécdota que yo tengo un amigo que vive en Estados Unidos, que lo que hizo fue cerrar su taller y ponerse a trabajar en una fábrica de motores. Ha cumplido 8 horas a tener un sueldo, cuando él tenía su empresa. Pero, ¿por qué hiciste eso? Porque estoy más tranquilo. Porque salgo y me olvidé del trabajo, porque no tengo la responsabilidad de los pagos, de que me roben, de que los clientes me llamen a cualquier hora, un domingo. Lo de siempre, ¿sí? Entonces también, bueno, tenemos que entender que hay mucha gente a la cual no le interesa. Entonces, vamos a poner un ejemplo, el 50% de la gente que estaba haciendo fila ahí no le interesa poner algo por cuenta propia. Quiere un empleo, quiere estar trabajando 8 horas, que le paguen un sueldo, terminar y olvidarse del trabajo. Bueno, pero quizás el otro 50% sí, sí quisiera, o por lo menos le interesaría la posibilidad de montar un proyecto, de montar algo por cuenta propia, de ser autónomo, de tener su empresa propia, de manejar sus horarios, todo lo que hablamos siempre. Vamos a poner que el 50% le interesa. Bueno, listo. El 25%, vamos a poner que la mitad de la mitad, el 25% conoce de los proyectos online y el 25% no. Es muy poco. Es muy poco para que un 25% nada más de las personas de 25 años, que son recontra millennials, no millennials, pero recontra millennials, que no sepan que se puede ganar dinero por internet, que no sepan que se puede montar algo online, que no sepan que existe esa posibilidad con poca inversión de dinero, poca inversión de tiempo y mucho por ganar, es muy poco porcentaje, en principio. Yo creo que esto ocurre particularmente en estos países, en los países subdesarrollados, como nos nombran, en los países latinoamericanos. No en los países del primer mundo, no en los países desarrollados. Yo creo que ellos están un paso adelante de nosotros, por lo menos en conocimiento. Por lo menos, pero entendeme, no conocimiento de estudios, ¿eh? No conocimiento de tener carreras y de tener inteligencia, ni mucho menos. No, no, conocimiento del hecho de conocer, el hecho de no ignorar, como antónimo de ignorar, ¿sí? Nosotros somos ignorantes en muchos sentidos, y no ignorantes en el hecho de que seamos tontos, no en el hecho de que nos falte cultura, sino ignorantes en el hecho de que desconocemos un montón de cosas. Entonces, ¿qué pasa? No te voy a nombrar de nuevo todos los beneficios que tiene un negocio propio, porque ya lo hablamos recién. Pero básicamente estamos hablando de flexibilidad horaria, de no tener jefes, de cobrar por lo que uno trabaja, o sea, si uno puede trabajar más, cobra más, de cobrar también por lo que uno es, ¿sí? Teniendo en cuenta la reputación. Podríamos hacer un episodio, ¿no? Hablando de todo esto, de que otra de las virtudes de un negocio online es cobrar por lo que uno trabaja, cobrar por lo que uno es, no un empleado que tiene que hacer una tarea de manera repetitiva. O sea, uno cuando tiene un proyecto propio y encima online, no tiene techo. No tiene techo. Uno cobra por lo que trabaja. Si uno trabaja más, cobra más. Además, uno trabaja por lo que es también, porque la reputación es muy importante. Si uno trabaja bien, va a trabajar más. Si uno trabaja mal, va a trabajar menos. Y encima hay negocios que se pueden iniciar sin inversión. Todo esto son los beneficios de un negocio propio. En general, si nosotros lo multiplicamos porque es online, mejor todavía. Más flexibilidad horaria. Obviamente también sin jefe. Poca demanda de trabajo, por lo menos al iniciar, ¿ok? Porque no es necesario alquilar un local, reformarlo y estar 8, 10 horas con el negocio abierto. No te digo que no se tenga que trabajar nada, pero no vas a estar 8, 10 horas delante del ordenador, delante de la computadora, parado con el negocio abierto. Quizás estés unas cuantas horas, pero no la misma cantidad de horas que vas a estar en un negocio físico. Inversión casi nula en el 90% de los casos. En el 90% de los casos, la inversión que vamos a hacer va a ser esta de la que hablamos siempre. Por lo menos por ahora. En el 90% de los negocios que vayamos a montar online, va a ser solamente dominio, hosting. Nada más. Si sabemos diseñar el sitio. Si no lo sabemos diseñar, un diseñador. Perfecto. Ya, obviamente, se nos va a ir encareciendo. Pero bueno, está en nuestras manos el hecho de poder aprender también, ¿eh? El hecho de poder diseñarlo no es tampoco tan difícil usar WordPress, por lo menos para diseñar nuestro propio sitio. No es tan difícil aprender a usar Genesis o cualquier framework o cualquier plantilla. O sea, todo depende también de la complejidad del sitio. Pero si empezamos a hablar de que vamos a iniciar el proyecto de modo lean, que vamos a iniciar el proyecto con lo mínimo indispensable, tampoco es necesario ser Bill Gates. Convengamos. Y estamos hablando de un mercado mundial. Estamos hablando de poner un proyecto online y dirigirte a miles de millones de personas. Imagínate que no sabes hablar otro idioma que no sea español. Bueno, a todas las personas que trabajan, que hablan el español, que también son millones. A diferencia de los 500 que pueden pasar por tu cuadra por día. Hay una diferencia muy grande. Muy grande. Por eso te digo que un 25% de los jóvenes, así, hablando a grosso modo, solamente conozca estos sistemas, esta forma que hay de trabajar, esta nueva forma que hay de trabajar, es muy poco. Que solamente el 25% sepa que le puede escapar esa fila de trabajo y que puede salirse de ahí, que puede montar su negocio online y que solamente va a depender de él obviamente, y de sus ideas y de sus ganas y de su tiempo y de su, bueno, de un montón de cosas. Pero solamente va a depender de él, no va a tener un jefe que le diga, si, ay, bueno, me gustó tu cara, no me gustó tu cara, venís, te pago poco y si no querés, no importa porque hay 4 cuadras más de fila. Aceptás este sueldo si no hay 4 cuadras más de fila. Esa cosa de explotación, esa cosa, no, ya no hay por qué sufrirla. Obviamente no vamos a hacer todos, tener todos negocio online. Porque uno dice, bueno, todos tenemos negocio online y la vida física se termina, ¿no? Y nadie hace más nada. Se te rompe algo en la casa y nadie te lo va a arreglar porque todos están haciendo tutoriales en internet de cómo arreglar caños. Y tu caño a tu casa no te lo va a buscar nadie. Bueno, hay opciones. O sea, ve, mirate uno de esos tutoriales y arreglalo vos. Pero no, igualmente no va a pasar eso porque, como te decía hoy más temprano y en otro episodio también lo decía, hay gente que quiere seguir trabajando con un jefe. Hay gente que quiere seguir teniendo su trabajo de 8 horas y su sueldo a fin de mes. No todos vamos a ser emprendedores, nunca. Entonces siempre va a haber otra parte, siempre va a haber otro grupo de gente que va a seguir trabajando de lo mismo. Por lo tanto, no nos preocupemos. Vamos a intentar sí que la mayor cantidad de gente que por lo menos tenga ganas de hacerlo, lo haga, pueda hacerlo. Bueno, de ese 25% que quizás conoce, creo que la mitad de ese 25% es quizás la gente que está preocupada y la gente que se ha puesto a investigar y la gente que sabe o conoce algún método para montar un proyecto en internet. Estamos hablando de un 12,5%. O sea, casi un 10%, un poquito más de un 10%. Un 10% de los jóvenes, por lo menos acá en los países latinoamericanos, un 10% conoce la posibilidad de montar un proyecto en internet. Obviamente, Facebook lo conocen todos, Instagram lo conocen todos, YouTube lo conocen todos, pero la posibilidad que tenés de dejar de hacer 4 cuadras de fila para conseguir un trabajo, la posibilidad que tenés de dejar de ser explotado por tu jefe, de cobrar migajas, de progresar económica y socialmente, de tener una familia y poder disfrutar de ella, esas posibilidades no las conoce nadie. Un 10% nada más conoce esas posibilidades. Está bien, muchas veces pasa que todos los demás piensan que internet es un engaño, no internet, el trabajo por internet es un engaño, que es mentira, que no se puede hacer nada, que son todas estafas. Hay que intentar, obviamente, sacarles esa idea de la cabeza. Por eso estamos haciendo este podcast, por eso estamos haciendo los 12 proyectos en 12 meses, ¿ok? Esos miedos es por toda la información falsa que circula. O quizás porque no te has puesto a ver otra cosa que no sea el blog de turno que te comparten en Facebook. Por lo tanto, si vos tenés miedo de que de trabajar por internet porque te van a estafar, porque decís que vas a trabajar un montón y no vas a cobrar nada porque es llenar encuestas, te estás perdiendo mucho de la historia real de los negocios en internet, que van avanzando cada vez más. Pero mucha gente se lo pierde. Reitero, por lo menos acá, por lo menos en este país, que creo que tiene que ver mucho con la realidad de los países sudamericanos. Quizás México está un poco más arriba que nosotros. Quizás. Yo creo que los adelantos, ¿sí? Obviamente los más adelantados están en Estados Unidos. Estados Unidos es el país que está más arriba, que pica en punta en estas cosas y en todo, ¿no? Después hablamos de Europa. En Europa también. O sea, todos los conocimientos, todas las cosas arrancan en Estados Unidos y después se van para Europa. La referencia que tenemos en Europa a nivel de idioma español es España, obviamente. En España, a España llegan las cosas primero que acá. Vos querés ver los youtubers, los primeros youtubers hablaron en inglés y los primeros youtubers en español, los que hablaron en castellano son españoles. Y ahí los tenés, son todos famosos. No hay, o por lo menos no hay a ese nivel, quizás Germán Garmendia, chileno, quizás alguno ahora que empiecen, o sea, sí, tenés youtubers famosos ahora, pero no a ese nivel, no al nivel de los españoles, de Germán o de alguno de los que empezaron primero. Entonces, después de Estados Unidos tenés Europa, tenés Francia, Inglaterra, Alemania, Holanda y España, Italia, o sea, todos los países europeos. Por eso a nosotros nos llega el Rubius, por eso nos llega Vegeta, por eso nos llega Willy Rex, por eso nos llega los españoles, porque son los primeros que empiezan con los adelantos tecnológicos o con las nuevas movidas, o por lo menos son los pioneros en hacer las cosas que funcionan en Estados Unidos. O las cosas que funcionan en Europa, en otros idiomas, los españoles también las hacen y los hacen en español, por eso nos llega a nosotros. Imagínate, ¿de dónde sacan los españoles esa información? Internet está al mismo tiempo en todos lados, ¿eh? Ya no es como antes, que las cosas viajaban, entonces estaban primero en Estados Unidos, después en Europa y después recién llegaban acá. Después venía Colón con las carabelas, ¿viste? Y llegaba acá. Hoy Internet está para todos igual, ¿eh? Obviamente que quizás los adelantos están en Estados Unidos, a nivel tecnológico, a nivel internet, las nuevas modas, las nuevas maneras de hacer negocio están en Estados Unidos, y uno las lee por internet, no confía tanto como si viene el vecino y se la cuenta. En Estados Unidos viene el vecino y te la cuenta. Y te dice, mirá, yo estoy haciendo un podcast. Bueno, listo. Pasó con John Lee Dumas, con Pat Flynn. O sea, el primer episodio del podcast de John Lee Dumas, que es uno de los, si no el podcaster más famoso del mundo, está entrevistando a Pat Flynn. Y Pat Flynn es otro podcaster famoso, pero es además blogger, es además empresario, y habla de los ingresos pasivos. Bueno, los primeros que hablaron de ingresos pasivos en España, hoy ya están viviendo de internet hace un montón de tiempo, siguiendo los pasos de los estadounidenses. Ahora, lo podríamos haber hecho nosotros también, porque internet está ahí a la misma vez para todo el mundo, ¿eh? O sea, no es que fue Pat Flynn a España y le contó a alguien, a Frank Cipión o a alguno, y le dijo, mira, esto funciona así, te lo cuento, empezalo vos, te lo cuento por abajo, te lo cuento que no se entere nadie, ¿eh? No. Están las cosas ahí en internet. Es más, hoy mismo podemos fijarnos qué es lo que funciona en Estados Unidos y ponerlo en práctica acá. Obviamente es distinto, ¿sí? Es distinto porque en España, como hablábamos recién, la gente confía más, o por lo menos no todos están más en conocimiento, ¿sí? No todos piensan que todo es una estafa, que todo es un timo, que por internet no se gana nada de dinero porque estás todo el día contestando encuestas y te pagan 20 centavos. O no todos piensan en salvarse con internet. Porque ya la cultura está más avanzada, ya saben un poco más, ya están interesados porque están enterados también que en internet se pueden hacer negocios. Acá todavía nosotros no. Es por eso que tenemos cuatro cuadras de fila para trabajar en una cervecería, para trabajar en un bar. Si muchas de esas personas, y más del 10% ese que sacamos la cuenta recién, si fuera una cantidad mayor a ese 10% de gente que está interesada, de gente que está primero enterada y después interesada en montar un proyecto online, no tendríamos esas cuatro cuadras de cola. No tendríamos cuatro cuadras de gente interesada en trabajar, de gente desempleada, de gente que quiere un sueldo. Tendríamos mucha más gente que esté en acción. Tendríamos más gente que esté montando páginas web, intentando trabajar por internet, haciendo negocios, montando membership sites, abriendo canales de YouTube, lo que fuera. Salgamos del descreimiento. De la misma manera que lo hacen los demás, nosotros también lo podemos hacer. Todos lo podemos hacer. No te digo que en Europa todos confíen en Internet y todos estén recontra internetizados. No. Seguramente hay un montón de gente que tampoco confía, que piensa que lo de Internet es mentira, que nadie gana dinero por ahí, que es solamente para algunos que tienen suerte, que lo de las encuestas, que no ganas nada, que trabajas un montón. Obviamente es difícil. Además, no sé, en un trabajo real tenés la particularidad de que vos entrás y apenas entrás a trabajar empezás a cobrar. Cuando vos estás montando un proyecto por tu cuenta, y más aún cuando estás montando un proyecto online, tenés que trabajar gratis mucho tiempo, tenés que hacer una inversión de trabajo gratis mucho tiempo para ver los frutos mucho tiempo después. Entonces, todo ese tiempo la gente también lo piensa como algo que no sirve. Estoy 6 meses y no pasa nada todavía. Lo dejo. Me voy a trabajar al bar. Me pagan menos. Me pagan poco. Pero bueno, por lo menos me pagan. No estoy trabajando gratis como estoy trabajando acá, adelante de la computadora, con este blog mugroso. Bueno. ¿Se entiende por dónde pasa todo? Entonces, por eso estamos haciendo este sistema de los 12 meses, 12 proyectos. ¿Sí? Para probarle a todo el mundo que se puede. Para darle un sistema para hacerlo. Para que no tenga que estar 6 meses trabajando en un blog y se desanime y se vaya. Para que no abandone, para que no salga de la ilusión que tenía de tener un proyecto online y vivir bien a meterse en la fila de las 4 cuadras y a cobrar menos de $800 por mes. Porque acá el que cobra $1,000 es un afortunado. Estamos hablando de la mayoría de los trabajos, ¿no? Obviamente hay gente que cobra más de $1,000, pero no son este tipo de trabajos. No son el trabajo para la gente esta promedio 24 años que no tiene estudios universitarios, que quizás no le interesa ninguna carrera para llevarla adelante 5 años, ¿sí? Pero en realidad sí tienen interés en cosas. Pasa que no me quiero meter tampoco a analizar la mente de cada una de las personas, no me quiero meter a analizar la vida de cada uno porque eligió si estudiar o no eligió estudiar o lo que fuera. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con negocios online. Acá estamos para hablar de negocios online y para convencerte y para convencer a todo el mundo de que se puede. Es por eso que estamos depurando, diseñando este sistema y es por eso que yo, cual conejillo de Indias, estoy probando todo. Para después darte un sistema con lo que funciona y con lo que no. Para decirte, mira, acá no te metas porque realmente yo lo probé, no tiene sentido. Mira, acá sí metete y hace esto, y hace esto, y hace esto, para que después, dentro de tanto tiempo, veas los frutos. Vas a estar tanto tiempo sin ver nada, quédate tranquilo que es normal. Vas a estar tanto tiempo viendo un poquito, quédate tranquilo que es normal, y después vas a ver los frutos. Tiene que ver con lo mismo que sembrar un campo, o sea, si uno piensa que va a sembrar una semilla y va a cosechar al otro día, no tiene sentido. Alguien en algún momento le explicó, mira, vos sembrás esta semilla, hasta dentro de 4 meses no vas a ver nada. Vas a pensar que no crece nada. Sin embargo, tenés que regar y regar y regar todos los días. Estoy exagerando, ¿no? No sé si se hace así el tema de la siembra y la cosecha, si es tan simple o no tan complejo, no lo sé. Estoy dando un ejemplo así, para que se entienda, ¿no? Alguien le dijo, regá, no vas a ver nada, pero vos tenés que seguir regando, aunque no se vea nada, vas a ver tierra, no vas a ver ni un brotecito verde, nada, por 4 o 5 meses. Pero vos regá. Cuando termines de los 5 meses, vas a ver que empiezan a salir los brotecitos, de a poquito. Ahí tenés que seguir regando, se hacen los brotes más grandes. Regando. Pasa un año, tenés los brotes gigantes, cosechá todo lo que habías sembrado y vendelo. Y ahí tenés la plata. Fácil, ¿no? Parece muy fácil. Obviamente no es así, reitero, pero bueno. Alguien te lo tuvo que decir. Al principio, claro, los que trabajaban en el campo veían que regaban, sembraban y no pasaba nada. Los 4 meses se iban y se ponían a trabajar en otra cosa. No, no lo sé. Pero creo que no. Alguien tuvo que venir a enseñarle, mirá, se siembra así, hay que esperar 5 meses, no vas a ver nada durante 5 meses, y recién por allá a los 5 meses vas a ver un brotecito chiquitito. Bueno, alguien te lo tiene que decir, te lo tuvo que enseñar. Bueno, yo te quiero enseñar ahora cómo hacer un negocio online y cómo va a ser exactamente todo con lujo de detalles. Como para que lo tengas, un manual. Eso, un manual. Manual del emprendimiento online. Eso vamos a hacer. Todo lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Y para eso, obviamente, como te digo, yo, cual conejillo de Indias, estoy probando cada una de las cosas, a ver cuál sirve y cuál no sirve, para después decirte qué hacer y qué no hacer. Para que después no tengas que meterte en esa fila de 4 cuadras para 8 puestos de trabajo, que seguramente el 95%, no, 99% de la gente que estaba ahí se quedó afuera, hizo esa fila en vano, con una ilusión terrible por ganar, por trabajar 8 horas y ganar, no sé, $650, $700 por mes. No te digo que te vaya a pasar, no sé cómo es la situación en tu país tampoco, pero no lo necesitas. Si estás desempleado, no necesitas andar rebajándote ni andar dependiendo de un patrón, de un jefe, de un empresario que te contrate de lástima. No lo necesitas. Está la opción de montar un proyecto online y por eso estamos haciendo este podcast. Y por eso está 12meses12proyectos.com y por eso vamos a armar el manual del emprendimiento online cuando terminemos esta aventura de los 12 proyectos en 12 meses. Si todo sale de manera exitosa, vamos a tener la certeza de cómo hacer los negocios online. Para que no necesites, si tenés el interés, no vas a necesitar. Si tenés el interés y estás desempleado, no vas a necesitar hacer una fila de 4 cuadras. Eso es lo que la gente no entiende. Nadie lo entiende por ahora, ¿sí? Cuando lo entiendan va a ser tarde. Tarde o temprano nos va a llegar, ¿no? Pero digo, cuando lo entiendan va a ser tarde porque todo el mundo lo va a estar haciendo. Hay que hacerlo ahora, que hay... Mirá que hay millones de personas haciéndolo y sin embargo te digo que hay poca gente haciendo negocios por internet. No vas a necesitar nada, simplemente tenés que sumarte y tenés que hacerlo ahora, cuando lo están haciendo en Estados Unidos, cuando lo están haciendo en Europa. Lo tenemos que hacer todos, todos a la misma vez, como te digo. No tenemos que esperar a que llegue, como antes, las cartas por correo desde Estados Unidos hasta acá o desde Europa hasta acá, que tardaban días, iban en barco y venían. No, con internet tenemos todo al mismo día, el mismo día, a la misma hora que lo tienen en Estados Unidos, en España, en Italia. Lo podemos ver, nos podemos enterar de la misma manera y podemos iniciar lo mismo o probar lo mismo que están haciendo ellos, ¿eh? Solamente es cuestión de interiorizarse, de aprender, de preocuparse, de informarse y después de ponerlo en práctica. Como te digo, la mitad de la gente no le interesa, la mitad de la mitad no cree, la mitad de la mitad conoce, pero quizás cree que es una estafa. Convencete, estoy acá para decirte que se puede. Y eso lo vamos a demostrar cuando terminemos los 12 meses. Gracias por escuchar. Hasta mañana.